Oh, Lord. Le gusta de fresa y de chocolate. Hey, chocolate. Le gusta que rico helado la mate. Helado la mate. Le gusta sentir el sabor de la crema. Siempre me lo pide mi morena. Ella me pide gelato. Quiere gelato en la pussy. Quiere gelato en la cara. Quiere gelato en la boobie. Ella me pide gelato. Después de comérselo un rato. Lo quiere de espalda y en cuatro. La niña me pide gelato. Ella me pide gelato. Quiere gelato en la pussy. Quiere gelato en la cara. Quiere gelato en la boobie. Ella me pide gelato. Después de comérselo un rato. Lo quiere de espalda y en cuatro. La niña me pide gelato. Ella me pide gelato. Sirop de fresa en la pussy se luce. Quiere que me abuse. Mi paleta en su galleta, una rusa sin luces. Mantecado y choco menta tentativa. Quiere el sabor más exclusive. Ella quiere mi gelato. Luego que la fe la cereza le puse. Se luce y me pide que la agarre por el cuello y le enseñe la paleta. Me pide gelato en la cara y en la boca para quitar la seca. Chocolatina y manteca es lo que tú quieres que en las tetas. Poniendo un poco caliente y estamos bajo cero en la temperatura. Así que ponte coqueta. Ella me pide gelato. Nada de concubinato. En la cocina está coñetamos plato. Me pide vainilla cuando la mato. No tiene el culo para nada chato. Ya acostadita se ve fenomenal. La crema joven te quiere comer y tú quieres gelato para saborear. Dios mío, ¿quién te viera esa cadera? Mi morena chocolate con canela. La trato como tona damisela. Pero cuando está conmigo me la como cuando quiera. Ella me pide gelato. Quiere gelato en la pussy. Quiere gelato en la cara. Quiere gelato en la booby. Ella me pide gelato. Después de comérselo un rato. Lo quiere de espalda y en cuatro. La niña me pide gelato. Ella me pide gelato. Quiere gelato en la pussy. Quiere gelato en la cara. Quiere gelato en la boobie. Ella me pide gelato. Después de comérselo un rato. Lo quiere de espalda y en cuatro. La niña me pide gelato. Shorty, baby, sabe que tengo todos los sabores. Dos cachas al blon y un trago de code. Quiere la barquilla con leche en el tub. Se la chupa como que si fuera un lollipop. Fresa con crema chantilly, dandy de chocolate y chipas de colores. Quiere comerse mi banana split, dice que siente varios sabores. Ella es adicta a lo bueno, no existe ninguno que la controle. La niña quiere gelato, su novio es un pussy, solo hace que llore. El mohel la pone loca, quiere que le eche el sirope en la boca. Tomo Genesis a la roca, su carro vale menos que mi ropa. Desde Artigas a la gran manzana de New York, el más feo del barrio. Dándole gelato a toda la baby con un flow demasiado sicario. Date un break, soy el rey de la heladería. Ella se hacía la loca, pero ya yo lo sabía. Que quería mantecado por la noche y suave coco por el día. Me tiene bronca porque ya me busca y no la olvido, papi, mala mía. Ella me pide gelato. Quiere gelato en la pussy. Quiere gelato en la cara. Quiere gelato en la boobie. Ella me pide gelato. Después de comérselo un rato. Lo quiere de espalda y en cuatro. La niña me pide gelato. Ella me pide gelato. Quiere gelato en la pussy. Quiere gelato en la cara. Quiere gelato en la boobie. Ella me pide gelato. Después de comérselo un rato. Lo quiere de espalda y en cuatro. La niña me pide gelato.